Con el intendente municipal José Echeverri, bueno, finalmente se pudo concretar, intendente, la inauguración de esta casa y, bueno, el público ha acompañado, por cierto, ¿no? Sí, a nosotros nos interesaba hoy, bueno, mostrar lo que empieza a hacer esto, ¿no? Esto va a tener luego una gestión cultural que le dé vida. Básicamente era mostrar la recuperación edilicia de este edificio que hacía más de 25 años que venía sufriendo un deterioro paulatino y que había que realmente encontrar un poco el destino para saber qué íbamos a hacer con esto. El gobierno planteó a nivel nacional esto de las casas del Bicentenario. Nosotros, la verdad que nos pareció una buena propuesta y con recursos propios de la municipalidad pudimos llevar adelante esta obra en un tiempo casi récord, porque la empresa ha trabajado con muchísima dedicación, con mucha gente, estuvo trabajando durante todo el día y se ha llevado una obra adelante que creo que lo ha recondicionado muy bien, que nos va a permitir contar con una sala que le está haciendo mucha falta a la Barría, le estaba haciendo mucha falta porque va a permitir para las actividades más chicas, que convocan menos gente, tener un espacio cultural que hoy no teníamos. El teatro es demasiado grande y no había otro lugar. Originalmente habíamos trabajado la idea de convertir a la Casona en un teatro que de hecho se usa para algo de esto, que es donde funciona la escuela municipal de teatro, pero esto la verdad que nos da un uso muy interesante. Y a su vez, creo que aporta a todo lo que estamos haciendo hacia Pueblo Nuevo, que es mejorarle las condiciones de los edificios públicos en Pueblo Nuevo, mejorar lo que significa la mejora del Centro Cultural del Hogar San José, la plaza y todo el trabajo que se está haciendo en el parque Mitre, ahora Parque del Bicentenario Oscar Lara. Ahora, con esta inauguración, de algún modo ya cumple con todo lo que usted había dicho, ni bien asumió, de apostar fuerte a la cultura en el sector de Pueblo Nuevo. ¿Hay algo que queda por hacer en este circuito cultural, podríamos decir? No, ahora hay que darle actividad a todo esto, a todo lo edilicio hay que darle la actividad. La verdad que una vez cuando ve que en 2 años y pico pudimos concretar esta cosa, uno empieza a pensar que hicimos las cosas bien para llegar a este punto, la verdad. Y nos pone muy contento esto de haber cumplido con aquello que dijimos en diciembre del 2007, que era tal vez para mucha gente ni siquiera registró lo que estábamos diciendo, ¿no? Teníamos ideas, sabíamos lo que queríamos hacer y la verdad que colaboró mucha gente para que esto también sea posible, porque colaboró los propietarios del hogar San José para hacer lo posible, colaboró la Sociedad de Fomento Pueblo Nuevo en acompañarnos en varias ideas respecto del barrio, ya sea la plantación de árboles, el trabajo en la plaza, acordar una idea respecto de la plaza, y colaboraron también las circunstancias para que hoy estemos acá en el edificio del Bañero recuperándolo. La verdad que para mí fue un momento muy interesante poder hacer junto con lo del balneario el reconocimiento a Oscar Lara, que ha sido una de las personas importantes de la historia de la Barría que tal vez no hayan tenido nunca el reconocimiento que debieron tener, porque un hombre que en el año 49-50 vio la necesidad de tener una inversión pública importante para hacer cosas en la ciudad y que permitió que mucho del progreso de la Barría se le deba a esa inversión que año a año nos permite hacer un impuesto a la piedra. Y finalmente estar acompañado por la familia de Alfredo Fernández, por sus hijos en la reinauguración de este balneario, y que hayamos podido pasar este momento de mucha emoción, sobre todo con una de las hijas, porque la verdad era parte de la vida de los hombres que pudieron hacer cosas por la Barría, que tuvieron esa visión de hacer cosas por la Barría. Este balneario tenía un claro sentido popular, un claro sentido parado en la visión del peronismo de aquella época, y hoy creo que estamos refuncionalizando esto y dándole un sentido a través de la cultura, a través de un proceso que nosotros queremos hacer en la Barría, que es la integración a través de la cultura. ¿Hay un proyecto para ponerle el nombre Alfredo Fernández a esta casa? No, hoy los nombres los está poniendo el Consejo Deliberante, me parece que yo no me opongo al reconocimiento. Esta va a ser la Casa del Bicentenario, así está planteada como tal, y me parece que Alfredo tiene que tener un reconocimiento. Alfredo Fernández era un hombre que tenía una relación muy cercana a mi padre, un hombre de bastante diálogo con él, y creo que de un respeto y un reconocimiento mutuo. Era un dirigente sindical que militó en el peronismo, que hizo esa etapa donde el sindicalismo y el peronismo eran prácticamente lo mismo en la Argentina, y que además murió y vivió con una gran austeridad, y murió con casi pobreza, diría yo, con su negocio y nada más. Fue de esos hombres que la ciudad tiene que reconocer. Si este es el reconocimiento que el Consejo Deliberante decide, bueno, que sea este, pero la verdad que es de las personas a las cuales hay que recordar, porque pasaron por la vida pública, pasaron por la vida de un sindicato, y creo que murieron con una gran trayectoria de honestidad y austeridad. Lo último que le pregunto, intendente, bueno, ya la inversión para lo edilicio en la materia cultural está. Usted dice que ahora hay que impulsar actividades. ¿De qué manera ustedes piensan movilizar a la ciudad, que mucha actividad cultural tiene, pero por ahí no maneja grandes presupuestos? Eso por un lado. Y preguntarle si a futuro usted piensa ampliar la partida presupuestaria para lo que es cultura. La cultura tiene un presupuesto sumamente importante en la ciudad, tal vez de los más importantes que tiene hoy un municipio en la provincia de Buenos Aires, y seguimos invirtiendo en materia cultural. Nosotros ya estamos trabajando en el anteproyecto del Museo de Ciencias para trasladarlo al Parque Zoológico La Máxima, que para consolidar una propuesta que el Parque La Máxima sea un parque educativo. La primera etapa va a ser el Museo de Ciencias, la segunda etapa, ojalá la podamos concretar, va a ser el Museo Paleontológico, y la tercera etapa, la creación de un parque botánico en el Parque La Máxima, lo cual va a permitirnos generar un entorno educativo cultural y que sin duda va a ser también un lugar de turismo, de atracción turística para nuestra ciudad. Las escuelas de la región van a poder tranquilamente venir a un paseo que hoy no tienen en muy pocas ciudades o en ninguna, donde se pueda en un mismo espacio público unificar o mantener unido el conocimiento del animal, el conocimiento de la arqueología, el conocimiento de las ciencias y también el conocimiento de la botánica. Es un proceso que hay que ir construyendo, hay que tener claro hacia dónde vamos, y el año que viene ojalá podamos ver ya levantado el Museo de Ciencias en el Parque La Máxima. Todo esto requiere recursos, una administración austera, orden en las cuentas, que es lo que hacemos para poder hacer estas cosas. Y en particular acá en la Casa del Bicentenario, creo que ya el 5 de julio vamos a tener una charla con José Pablo Feynman, que recién la diputada Alicia Tavares me dijo que va a ir a la barriga de una charla, así que creo que el lugar va a ser este. Y lo vamos a ir transformando en un cine o en un microcine y en una sala de teatro, para que también el teatro tenga un lugar en nuestra ciudad, porque es una disciplina artística que está creciendo poco a poco. ¿Por qué la presencia de funcionarios nacionales del área cultura? Por dos razones. Primero, porque Juan Cruz Villén tiene una relación muy fluida con Olavarría. Él trabaja con nuestro Ballet Folclórico Municipal, es uno de las personas que lo conduce y le aporta una gran calidad. Pero además ahora es funcionario nacional Juan Cruz. Y estas casas del Bicentenario nacieron como una idea del Gobierno Nacional, como una política de tener en cada ciudad 200 casas del Bicentenario. La verdad que nosotros lo hicimos con recursos propios, y el Gobierno Nacional es posible que nos aporte algún tema vinculado a la técnica para el cine, digamos, para el equipamiento del cine, pero en realidad lo hicimos con recursos nuestros. Pero tomamos la idea de transformar esto en una casa del Bicentenario del Gobierno Nacional. Gracias. Gracias a vos. Bueno,